Buen día para todos. Bueno, a ver, contanos de qué se trata esta iniciativa, Daniel, bueno, y la exposición que hicieron ayer junto al secretario de Trabajo, Marcelo Pedontal, en la legislatura. Vos sabés que venimos viendo desde la Secretaría de Trabajo la proliferación de bastantes búsquedas falsas que tienen como intención el robo de información de las personas que allí se postulan. A través de solicitudes, además del currículum, donde está toda la información personal, de otros requerimientos. Por eso, con ardides que tienen que ver con grandes sueldos o incluso con marcas de grandes superficies, grandes supermercados o grandes empresas, requieren que vos les des currículum, unos datos o información personal para postularse para esos trabajos que son falsos. Eso nos preocupa y de esta manera presentamos un marco jurídico que permite a la Secretaría de Trabajo poder no solamente hacer campañas de difusión y empezar a trabajar sobre el tema en la advertencia, por ejemplo, sino también que podamos llevar un registro o intimar a las empresas a que hagan su descargo y corrijan. Si es posible o si lo ubicamos a esas búsquedas falsas o malintencionadas. Esta es la idea y también estamos viendo de que en algunas búsquedas realizadas por empresas locales se están utilizando herramientas discriminatorias como por ejemplo para puestos laborales pedir buena presencia o pedir algún requisito en cuanto a subjetivos que tienen que ver con personas que tengan poco peso o algunos requerimientos de ese tipo. Esa preocupación nos permite hacer un proyecto de ley en donde, por supuesto, regulamos cómo se tienen que hacer las búsquedas falsas, donde principalmente lo que queremos identificar es al empleador que va a contratar a ese trabajador y el puesto laboral en donde va a ser requerido. Estas son las cosas que vamos a regular y que vamos a tratar de impedir que estas búsquedas falsas lleven su cometido. Claro, estas búsquedas falsas que han detectado, ¿qué son en las redes sociales, Daniel? Una parte en las redes sociales, donde más se difunden estas redes y Claro. donde piden, incluso hasta hemos visto que piden videos y fotos de las personas para identificarlas incluso con estas herramientas. Y creemos que esto es muy peligroso y por eso nos parecía que por lo menos lo que estamos trabajando en el Consejo Federal del Trabajo, donde Marcelo Pedontal es presidente, y en las provincias también tienen esta misma preocupación y se están haciendo legislaciones que permitan, por ejemplo, identificar a las búsquedas falsas reales con alguna reglamentación y requisitos que se les van a pedir, y por supuesto a las que son dudosas, que nos permitan intervenir en esas publicaciones digitales, por lo menos haciendo la advertencia de que esa publicación es dudosa o que se están usando marcas en las que no estaban de acuerdo los propietarios de esas mismas. Claro. Para hacer eso necesitamos este marco jurídico. Claro. Claro, por un lado está la búsqueda falsa y por otro mencionaste que hay empresas locales que están utilizando avisos que discriminan a la persona que anda desesperada buscando un puesto Claro, laboral. porque justamente utilizan eso para pedirle cuestiones que no tienen nada que ver con la tarea que van a realizar. Claro. Y esto tiene que ver, mandame videos o mandame fotos del cuerpo completo porque necesito saber. Y bueno, uno en la desesperación, o por lo menos en la necesidad de Sí. tener un trabajo, accede involuntariamente a ese tipo de requerimiento y lo que queremos tratar de regular ese tipo de cosas. Claro, y así como detectaron avisos falsos, ¿han recibido alguna denuncia con respecto a esto último que contás de empresas Mirá, locales que han hecho eso? lo que nosotros planteamos, las empresas que, por ejemplo, se utilizan marcas conocidas como de grandes supermercados o grandes Sí. empresas para hacer requerimientos de personal. Y algunos de los ardides que utilizan es grandes sueldos, que vamos a pagarte 2.000 o $3.000 o algo exagerado, Sí. o por ejemplo ponen sin experiencia. En el diálogo que se entabla entre el que busca y estos sitios ilegales, mandame fotos de tu cuerpo completo, bueno, todo este tipo de ardides que utilizan para tener información personalizada, y sabemos que esto termina en delitos que no solamente son la venta de información personal para publicidades, por ejemplo, sino también son la puerta para la trata, para la esclavitud laboral y también para delitos más importantes. Claro. Yo siempre pongo las exposiciones, pongo como ejemplo lo que pasaba hace unos años, donde algunos empresarios inescrupulosos ponían en otros países limítrofes como Bolivia, Paraguay, avisos donde los traían a trabajar a talleres clandestinos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, eso se fue desarticulando a través de estas denuncias, y esto es lo que está pasando hoy con incluso avisos laborales que vienen de Estados Unidos o de otros países que quieren que se postulen argentinos para diferentes tareas. Una de esas tareas, por ejemplo, es cuidar niños en Estados Unidos. Sí. Y bien, hay organizaciones que son serias y hacen estos tipos de intercambios laborales, se utilizan de esas para poner información falsa con grandes salarios que son atractivas, pero que son falsas y permiten otro tipo de delitos mucho más graves, por supuesto. Claro. Daniel, ¿qué recepción tuvieron ahí de diputados y diputadas en la comisión? La verdad que sí, se plantearon algunas correcciones y modificaciones, y este era el objetivo de participar de esa reunión, justamente escuchar de los legisladores cuál es su opinión y cómo podemos modificar para que sea más perfecta este marco jurídico. Y así lo vamos a hacer. Quedamos en que vamos a hacer algunas correcciones que ellos mismos plantearon, y por supuesto tratar de entre todos juntos hacer un poco más de prevención, como lo que estamos haciendo con vos ahora, en cuanto a que no todos los avisos son reales, hay que tener un poco más de atención en a quién le damos nuestra información privada, porque si bien la necesidad de trabajar sabemos que es importante y es necesario, sabemos también que utilizan esa información para delitos que son graves. Claro. Y en la actualidad, Daniel, aquella persona que está escuchando y por ahí tiene alguna duda con algún aviso de trabajo, ¿puede comunicarse ahí a la Secretaría de Trabajo y le dan una mano, sí, en esto? Nosotros sí, por supuesto. Nosotros tenemos un teléfono, es 2954-772299, y por supuesto también estamos en todas las redes sociales como Secretaría de Trabajo de la Provincia de La Pampa, y ahí recibimos, y lo estamos haciendo ahora también, información, incluso fotos de búsquedas que son dudosas. Y en esto quería hacer una aclaración. Algunas empresas locales, serias, que sabemos que están haciendo búsquedas laborales, por ahí no quieren poner sus datos en las publicaciones. Esas mismas búsquedas de empresas que sabemos que la están haciendo, son la herramienta que utilizan los inescrupulosos para hacer búsquedas de ese mismo estilo, con algunos datos que no tienen nada que ver con la realidad, incluso con correos electrónicos falsos, que permiten que la gente se entusiasme con algún llamador, que puede ser un salario o el mismo trabajo, y en realidad son herramientas para hacer cometer delitos con la información que ahí uno envía. Por eso hay que tener un poco más de cuidado, y nosotros vamos a empezar seguramente en la próxima semana una campaña de difusión sobre algunos herramientas que se tienen para cuidarse de esta estafa, ¿no? A ver si lo entendí, Daniel, que hay empresas locales que no ponen el nombre y no, claro, dan todos los datos de quién es el empleador. Exactamente, para no tener en su frente mucha cola de trabajadores, o para no tener mucha afluencia de gente, pone correo electrónico que dice busco trabajador en La Pampa ahora, claro. y en los correos electrónicos que se pueden abrir de manera gratuita, y con eso hacen búsquedas laborales. Sabemos que por ahí, porque hemos tratado de comunicarlo y hemos recibido también contestaciones, y son empresas comunes, pero en realidad lo que tratamos es que se identifiquen claramente, identifique cuál es la tarea que va a realizar el trabajador y el domicilio donde lo va a hacer, para poder justamente poder controlar y que no utilicen esa misma herramienta a otras personas, claro, para lo mismo, ¿no? Claro. Para buscar información falsa. Bien. Bien, Daniel, gracias por estos minutos con Kermés. No sé si quedó algo. Gracias a ustedes, gracias por difundirlo.